¿Qué tal, Claudia? Buen día, bienvenida a la radio. Buen día, gracias. Bueno, contanos un poco. Sé que hay un malestar entre vecinos respecto de algo que está pasando en el centro de salud y que ustedes están decididos a accionar de alguna manera para modificarlo, ¿no? Sí, mira, el jueves a las 9 de la mañana hay una reunión en el centro de salud. Puntualmente es que queremos que la doctora Eugenia Valentini se vaya del centro de salud, digamos, por mala atención, se burla de la gente. En mi caso personal, muy mala atención conmigo. Así que bueno, tenemos a la enfermera Mónica Sánchez, que también está siendo trasladada porque se llevan mal, o no sé cuál es el problema que tienen ellos. Pero bueno, nosotros lo que queremos en primer lugar es que la doctora Valentini se vaya y Mónica Sánchez vuelva a nuestro centro de salud. Ella es una excelente profesional, discúlpame. Sí. Y no queremos perderla, obviamente. Esta doctora hace muy poquito que está, pero lamentablemente no estamos conformes con su atención. Bien, ¿desde cuándo es que está la doctora Valentini ahí en el centro de salud? 2 meses aproximadamente. Ajá. Más o menos, te digo, ¿viste? Pero bueno, desde que ella está, o sea, te atiende cuando ella quiere, se pone a hablar por teléfono y vos estás esperando ahí. Yo estuve 4 días con dolor de estómago y a mí no me dio ninguna solución. Yo iba y me decía, doctora, me duele el estómago, y ella se me reía en la cara. Entonces, yo creo que no es una buena atención para nuestro centro de salud. Y muchos casos, ¿viste? ¿La enfermera Mónica Sánchez ya fue desplazada, ya fue trasladada a otro lugar? No, ella todavía no fue trasladada. Y no la van a trasladar porque nosotros vamos a pelear porque ella se quede en nuestro centro de salud. O sea, ella hace más de 20 años que está en este centro de salud. Y no queremos que se vaya, obviamente. Nosotros vacunamos a nuestros hijos ahí. Hay mucha gente que ya no quiere ir a vacunar a sus hijos porque no va a estar Mónica. Otra gente no, para tomarse la presión, para mucha gente que no va a ir más al centro de salud por el tema de la doctora. ¿Ese traslado es una decisión del sistema de salud o lo pidió la enfermera Sánchez justamente por esta mala relación de la que vos hablás con la doctora? Ella lo pidió, creo que tengo entendido que ella pidió unos días porque no se siente bien, por el tema de que la doctora es muy soberbia, es altanera, no tiene empatía con la gente, con ella tampoco. Entonces, no se siente cómoda. Creo que pidió el traslado. Nosotros no la dejamos que pida nada porque nosotros la queremos acá en nuestro centro de salud. Así que bueno, el jueves a las 9 de la mañana tenemos la reunión y ese es el tema que tenemos ahora. Que la doctora Valentini se vaya del centro de salud y traigan otra médica, obvio. ¿Este es el primer planteo que hacen ustedes ante las autoridades? Hace aproximadamente 2 meses atrás tuvimos otro problema con el centro de salud, que gracias a Dios y al señor intendente, bueno, fue resuelto. La salita está en perfecto estado, no había remedio. Cuando vandalizaron el centro de salud, que sufrieron el medidor de gas, me parece, ¿no? Y algunas otras. Claro, exactamente. Nosotros con nuestra movida conseguimos un montón de cosas, pero viste, no queremos llegar a ese punto, a una movida como esa. Claudia, ese tiempo coincide más o menos con lo que vos referís que fue la llegada de esta nueva doctora. Claro, se la nombraron después de ese episodio. ¿No había doctor en la salita o cómo? ¿Qué pasó con el doctor o doctora anterior? No, ya estaba la doctora Eugenia cuando hicimos esa movida nosotros. La doctora Panossi estaba anteriormente, que tengo entendido que ella está por jubilarse y solamente pidió rurales. Así que bueno, por lo que yo tengo entendido, no sé si es exactamente así. ¿La reunión del jueves con quién es? ¿Con alguna autoridad o es una movida de vecinos nada más? No, va a estar la jefa de salud, Alejo Alguacil, el concejal, de Cambiemos, y trataremos de que esté el señor Lungi o de última el señor Civalieri, que es el jefe de... Es el presidente de bloque, sería. De bloque, sí. Claro, es como el secretario del intendente, digamos. Así que, bueno, esperemos que... Bueno, van a estar los medios y... Bueno, y esperemos que el barrio concurra y nos apoye en esta movida que estamos haciendo. ¿Son muchos vecinos los que están detrás de esto? Y por el momento habemos unos cuantos, sí. Esperemos que se sigan sumando. Por eso les agradezco a ustedes que hagan público este tema, para que mucha gente se sume y venga a reclamar por nuestros derechos, por nuestra salud y por tener una buena atención con la profesional, con una profesional nueva. O sea, nosotros teníamos con Panossi, con la doctora Panossi, una muy buena... nos trataba muy bien, siempre teníamos una confianza muy muy buena, que con esta médica no logramos tener porque ella nos atiende mal directamente. Se burla en la cara de nosotros... por nuestros problemas, por nuestras dolencias, digamos. No sé, es así, ¿viste? Un poquito, más o menos, lo que... Bueno, Claudia, sí, seguramente ella... seguiremos atentos nosotros al tema. Veremos si el jueves hay alguna respuesta a este reclamo. Indudablemente, si es como ustedes lo plantean, ningún profesional tiene derecho a maltratar a sus pacientes, mucho menos cuando se trata de salud, ¿no? Así que... Mira, ella está haciendo en este momento violencia institucional. Uh-huh. Es lo que nos dijeron a nosotros. Ella no puede hacer eso. Nosotros, si no tenemos ninguna respuesta pacífica, bueno, tomaremos otras medidas. Es lamentable, pero es así. Claudia, te agradecemos el testimonio, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por haber llamado. Y bueno, esperemos tener buenas respuestas. Hasta luego, gracias. Chao, gracias. Chao.